En esta clase explicaremos las gráficas de las funciones exponenciales. En primer lugar, digamos que la función exponencial es una función que tiene la forma i igual a a elevado a la x, como podemos ver en esta presentación, donde es una función donde i es igual a una potencia de x, pero el exponente es la variable independiente. A diferencia de las funciones potenciales que habíamos visto anteriormente, como la parábola, en donde la base era la x, la variable independiente, y por ejemplo tenía la forma i igual x al cuadrado. En este caso, el número que es constante es la base de la potencia y la variable independiente es el exponente. Por eso se llama función exponencial. Tenemos que aclarar que para esta función, a puede ser cualquier valor que sea positivo, o sea, estrictamente mayor a 0, y además que sea distinto de 1. No se permite en la función exponencial que la base de la potencia sea un número negativo. Esto es debido a que como x tiene que ser una variable real, o sea, una variable que puede tomar valores en todo el conjunto real, si le permitiéramos a ser un número negativo, ese número negativo no lo podríamos elevar a algunos valores de x fraccionarios, como por ejemplo a la 1 medio o a la 1 cuarto, etcétera, lo cual implicaría, como sabemos, sacar raíz cuadrada o raíz cuarta. Y como sabemos, no existen raíces de índice par de números negativos. Por lo tanto, la base de esa función exponencial tiene que ser estrictamente positiva y no se le permite que sea igual a 1, porque bueno, evidentemente que si a fuera igual a 1, 1 elevado a cualquier potencia vale 1 y tendríamos la recta i igual 1 y no sería una función exponencial propiamente dicha. Por eso a tiene que ser distinto de 1 y por la misma razón distinto de 0. Si a fuera 0, 0 elevado a cualquier exponente va a valer 0 y tendríamos la función nula. Entonces, salvando esas circunstancias para la base de la función exponencial, vamos a empezar a ver cómo son las gráficas de las funciones exponenciales. Supongamos que la base de esa potencia sea mayor a 1, por ejemplo 2. Vamos a graficar la función i igual a 2 a la x, para lo cual vemos que hacemos una tabla de valores y le damos a x valores en forma independiente, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, y vamos viendo los valores que toma i. Evidentemente muy sencilla seguir esta tabla, si x toma el valor menos 2, quedaría i igual a 2 elevado a la menos 2, y 2 elevado a la menos 2 sabemos que es igual a 1 cuarto, y 2 elevado a la menos 1 es igual a 1 medio. 2 elevado a la 0 es igual a 1. 2 a la 1 es igual a 2. Bueno, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8. Entonces, y 2 a la cuarta 16. Podemos ver que esta curva que tenemos acá sigue precisamente esa función exponencial. Observemos que la ordenada del origen de esta curva es 1, lo cual indica que cuando x vale 0, la f de 0, que es la llamada ordenada al origen, vale 1, y por ese punto cruza al eje, corta al eje y la función, cuando x vale 1 y vale 2, cuando x vale 2, lo podemos ver gráficamente, y vale 4, etcétera, ¿no? Rápidamente se desaparece la curva, porque es de muy rápido crecimiento, se nos desaparece bastante rápido de la gráfica, para valores de x positivos. Observamos que esta función es monótona, creciente, o sea, que crece en todo su dominio. Y de paso también observamos que el dominio de esta función son todos los reales, porque a x le podemos dar cualquier valor entre menos infinito y más infinito, y siempre va a ser posible resolver la operación i igual a 2 elevado a ese número real. Cuando x toma valores negativos, se empiezan a armar, como vemos ahí, fracciones, un medio, un cuarto y demás. Y vemos claramente que mientras x tome un valor negativo con mayor valor absoluto, por ejemplo, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, etcétera, cada vez la fracción va tendiendo a 0 y la curva se hace asintótica al eje x, acercándose infinitamente hasta este eje, pero nunca tocándolo. Así que es una función que reconoce una recta asíntota, que es el eje X, básicamente, que es una recta de ecuación I igual 0, la llamada función nula, es la recta asíntota de esa exponencial, y además la función es monótona, creciente, como ya dijimos, y no tiene ceros, porque la curva no toca realmente al eje X, así que bastante sencilla de analizar. Su dominio, como dijimos, son todos los reales, pero su imagen podemos observar que son solamente los reales positivos. Proyectando esos puntos, como ya sabemos, sobre el eje Y, se observa que Y toma solamente valores desde 0 hasta infinito, sin tomar el 0, o sea, de lo que se llama comúnmente el conjunto de todos los reales positivos. Pasamos a la otra imagen, y ahora analizamos el caso en que la base de esa potencia es un número también positivo, siempre debe serlo, pero ahora menor a 1, o sea, entre 0 y 1. Y nos encontramos con un ejemplo, hacemos un ejemplo inicial con la función y igual 1 medio elevado a la x, y observamos que tiene básicamente una forma muy similar a la anterior, pero en este caso la función es decreciente, también es monótona decreciente, o sea, en todo su dominio decrece. Encontramos muchas similitudes con la anterior curva. Seguimos la tabla de valores, es muy sencillo, le damos a x los valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, y vamos viendo los valores que va tomando y. Cuando un medio lo tenemos que elevar a la menos 2, un medio elevado a la menos 2 es igual a 4, un medio elevado a la menos 1 es igual a 2, bueno, un medio elevado a la 0 es igual a 1, cualquier número elevado a la 0 es 1, un medio elevado a la 1 es un medio elevado al cuadrado un cuarto, al cubo un octavo, etcétera. Entonces se puede graficar fácilmente. Otra vez observamos que la ordenada al origen, o f de 0, es igual a 1, o sea que la curva vuelve a cortar al eje de ordenadas y en el punto 1, y igual 1, digamos, y observamos que cuando x toma el valor 1, por ejemplo, y ya vale un medio, o sea, la mitad de la unidad, vemos que va decreciendo, cuando x vale 2 y vale un cuarto, un octavo, y se va acercando otra vez asintóticamente al eje x, de manera tal de que se aproxima infinitamente a ese eje y nunca lo toca, y por el lado de las x negativas empieza a tomar valores grandes, x cuando x vale menos 1, bueno, y vale 2, cuando x vale menos 2, y vale 4, y va, podríamos decir, proveniendo de valores grandes. En realidad va decreciendo porque la función es monótona decreciente. Bien, el dominio son igual que en el anterior, todos los reales, de menos infinito a infinito. La imagen son solamente los valores reales positivos, exactamente igual que en el ejemplo anterior, y no tiene ceros. Seguimos a la siguiente imagen. Ahora vemos varias funciones exponenciales con a mayores que 1, o sea, como las primeras que vimos, crecientes. En azul, la y igual 2 a la x, que hemos representado anteriormente con tabla de valores y demás, y representamos además en rojo la curva y igual 3 a la x, y en verde la y igual 5 a la x. Y observamos que son de más rápido crecimiento, o sea, la curva y igual 2 a la x es la más suave de las tres, y las otras empiezan a crecer más rápido para valores de x positivos, y a decrecer más rápido para valores de x negativos, pero las tres curvas siempre pasan por el punto 0, 1, 0 de x, 1 de y, o sea que las tres curvas reconocen la misma ordenada al origen, f de 0 igual a 1. Esto es lógico porque si la función exponencial le damos 0 al valor del exponente, no importa cuál sea la base, cualquier número elevado a la 0 va a valer 1, así que todas las curvas se cortan en ese punto. Observamos la roja, por ejemplo, y igual 3 a la x, que crece más rápido que la azul, ¿cierto? Cuando x vale 1, 3 a la 1 ya vale 3. Cuando x vale 2, 3 al cuadrado vale 9, y casi ya se está saliendo del dibujo, ¿no? Y para la verde, que es la 5 a la x, cuando x vale 1, 5 a la 1, 5, y luego 5 al cuadrado ya da 25 y ya está muy afuera del dibujo. Y bueno, cuando los valores negativos de x, observamos que decrece más rápido. Por ejemplo, en la roja, si a x le damos el valor menos 1, 3 a la menos 1 es un tercio, así que es menos que un medio, que era lo que tomaba la curva azul en ese punto de x igual a menos 1. Y por lo tanto vemos que la curva va a decrecer más rápidamente. Para x igual a menos 2, 3 a la menos 2 sería igual a un noveno, y va mucho más rápido decreciendo y haciéndose asintótica otra vez al eje x. Todas estas curvas siguen reconociendo la misma asíntota horizontal en y igual a 0, que es el eje x, y todas ellas tienen el mismo dominio de menos infinito a infinito y la misma imagen, los reales positivos. Y ninguna de ellas tiene cero, como venimos diciendo. Bueno, si seguimos a la siguiente imagen, observamos lo mismo, pero para tres curvas diferentes, con el a de, entre 0 y 1. La base de la potencia es positiva, pero menor a 1, por lo tanto las curvas tienen todas aspecto decreciente. La i igual a un medio de x, ya la graficamos anteriormente y le hicimos tabla de valores, y algo similar ocurre entonces con la roja, que sería la función i igual un tercio a la x, y la verde, que sería i igual un quinto a la x. Exactamente igual que antes, vemos que en las curvas, a medida que el a viene a ser más pequeño, por ejemplo un tercio, o más pequeño aún, un quinto, digamos, es más rápido el decrecimiento y que observa la curva, pero todas cortan por el mismo punto de coordenada 0, 1, al eje i, porque reconocen la misma ordenada al origen o f de 0, solamente que lo va haciendo de una manera, digamos, no tan suave como la curva azul, sino más pronunciada la curvatura, como podemos observar en la curva roja, que cuando x vale menos 1, un tercio a la menos 1 sería igual a 3, cuando antes era igual a 2 para la 1 medio a la x, ahora viene más de arriba, y todas se cruzan en el punto 0, 1, y después de 1, cuando después de 0, cuando x toma el valor 1, por ejemplo, un tercio a la 1 es un tercio, y entonces otra vez ya está la curva roja ahora por debajo de la curva azul. Así que bueno, y la 1 quinto a la x lo mismo, nada más que la 1 quinto a la x proviene, viene decreciendo desde más arriba, podríamos decir, desde valores mayores, cruza también por el mismo punto, y luego pasa por debajo de las otras dos. Lo mismo para el dominio, lo mismo para la imagen, todos los reales del dominio, los reales positivos de la imagen, monótonas, decrecientes todas. Pasemos a la siguiente imagen, y ahora vamos a estudiar la función i igual a k por a a la x, o sea, a la simple exponencial a la x que venimos analizando hasta ahora, le vamos a agregar una constante k que multiplica la misma. Y vamos a observar algunas cosas con respecto al signo que pueda tomar esa constante k. En esta gráfica mostramos la función inicial i igual 2 a la x, que ya venimos comentando desde las anteriores imágenes, y le agregamos otra curva para compararla con la misma, que es la que corresponde, es la función i igual a menos 2 elevado a la x. Por supuesto, solamente el 2 está elevado a la x, no el signo menos. El signo menos representa una constante k igual a menos 1 que se halla multiplicando a la función 2 a la x. Entonces, si k vale menos 1 y el a es mayor a 1, bueno, en este caso 2, observamos que la curva, a pesar de que el a es mayor a 1, y anteriormente estábamos viendo que con a mayores a 1 las curvas eran crecientes, en este caso la curva es decreciente, como podemos observar ahí en la imagen, en la curva de color rojo. Si seguimos la tabla de valores, vamos a ver que bueno, cuando x vale menos 2, 2 elevado a la menos 2, 2 a la x, sería igual a un cuarto, y luego afectado por el signo menos, que está delante de, por el factor k, que es menos 1, termina dando menos un cuarto. Cuando x vale menos 1, 2 a la menos 1 es igual a un medio, afectado por el signo menos, menos un medio. Cuando x vale 0, 2 a la 0 es 1, afectado por el signo menos, menos 1, y así podemos ver como todos los valores que va tomando la y son todos negativos. Por ejemplo, cuando x vale 3, 2 al cubo es 8, afectado por el signo menos, menos 8. Si graficamos estos valores, podemos observar que corresponde a esta curva que vemos en color rojo. Podemos seguir todos los valores, cuando x vale 0 y ahora vale menos 1, cuando x vale 1 y ahora vale menos 2, y cuando x vale 2 y vale menos 4, se pueden seguir y revisar que realmente está coincidiendo la curva que estamos mostrando. Entonces vemos cómo el k combinado, este factor k según su signo, combinado con el valor de a, determina que la función en este caso es decreciente, a pesar de tener una mayor a 1. Si seguimos a la siguiente imagen, podemos ver otra vez la función igual a k por a a la x. Otra vez vamos a analizar para el k negativo menos 1, pero ahora le vamos a permitir a a tomar valores positivos, pero menores que 1. Por ejemplo, un medio. Entonces, lo comparamos con la función que inicialmente hemos graficado y realizado tabla de valores, que ahora está en azul, que es la y igual un medio a la x, que ya veníamos diciendo que era una función monótona decreciente, y la comparamos con esa función, pero ahora es la función menos un medio a la x. Obviamente solamente el un medio se eleva a la x, pero no el signo menos, lo cual significa que, bueno, los valores de la imagen van a ser todos negativos, los valores que toma la y. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, un medio a la menos 2 es igual a 4, que afectado por el signo menos es menos 4, y así podemos revisar toda la función. Cuando x vale 0, un medio a la 0 vale 1, afectado por el signo menos, menos 1, y podemos ir revisando toda la tabla de valores, que realmente es coincidente con lo que está graficado en color rojo, la función y igual menos un medio elevado a la x. Y observamos que a pesar de ser a un número entero, perdón, un número positivo menor a 1, a pesar de ser un número menor a 1, observamos que la función menos un medio a la x es creciente. Está bien que no crece hasta infinito, sino crece hasta una cota superior que tiene esta función, que está dada por la recta asíntota y igual a 0. Pero siempre crece, se acerca infinitamente hasta el eje x, nunca lo toca, pero siempre crece. O sea que es una función monótona creciente. Por lo cual vemos que si analizamos la función y igual a k por a a la x, el valor de a juntamente con el signo de k se conjugan para determinar si la función será creciente o si será decreciente, y no es solamente el valor de a el que determina esta situación. Tanto en esta curva como en la anterior, tenemos que el dominio son todos los reales para las curvas en rojo, pero las imágenes de ambas curvas en rojo, la de esta imagen y la de la anterior, como podemos observar, son los valores reales negativos, o sea, el conjunto desde menos infinito hasta cero, o simplemente los reales negativos. Todas las demás características se mantienen de las funciones exponenciales, son monótonas, y no tienen, son monótonas, no tienen ceros, porque no cortan al eje X. Así que bueno, vamos a avanzar a la siguiente imagen, donde tratamos de graficar en una misma gráfica cuatro de las gráficas que ya hemos visto en las imágenes anteriores. Para modo de resumen, para la función igual a k por a a la x, cuando k en módulo es igual a 1. En este caso, vemos como en azul tenemos la función 2 a la x, que es cuando k es positivo, en este caso 1, ¿cierto? Y a es mayor a 1, que tiene esa forma general. En verde, cuando k es positivo, 1 en este caso, y a menor a 1 es decreciente, como la y igual un medio a la x, que ya hemos explicado suficientemente. Y observamos en rojo la curva para un k negativo y un a mayor a 1, donde también hemos visto de que, a pesar de la ser mayor a 1, la función es decreciente. Y por último, la última que acabamos de ver en color violeta, k es menor a 0. Ahora también, pero A está entre 0 y 1 y sin embargo la función es creciente. Vemos cuatro posibilidades entonces en cuanto a las formas que pueden tomar las funciones exponenciales, todas teniendo un dominio desde menos infinito hasta infinito, pero el conjunto imagen en algunos son los reales positivos, como en la verde y en la azul, y en otras son los reales negativos, como pasa en la roja y en la violeta. Todas son, tienen la misma forma de ser monótonas en cuanto a su crecimiento o su decrecimiento, con la diferencia que, por ejemplo, si observamos las dos funciones crecientes, vemos que la azul crece hasta infinito, crece desde cero o desde casi cero hasta infinito. En cambio, la otra que es creciente, que es la violeta, también crece, pero crece de menos infinito hasta cero. Es como que está acotada superiormente, está acotada superiormente, mientras que la otra no está acotada superiormente, la azul, sino que está acotada inferiormente, admite una cota inferior. Lo mismo podríamos decir de las dos curvas que son decrecientes, que son la verde y la roja. En la curva verde vemos que la función decrece hasta cero, está acotada inferiormente en su decrecimiento, en cambio la roja decrece, pero decrece hasta menos infinito. O sea que para darnos una idea de las distintas formas que puede adoptar la gráfica de una función exponencial. Pasamos a la siguiente imagen y vemos que ahora vamos a estudiar el caso de tener un factor k multiplicando a la x en la función exponencial, pero que tenga un módulo mayor a 1. Por ejemplo, que k valga 3 o que valga menos 3. Entonces, en esta imagen tenemos graficada la función y igual a 2 a la x en azul, que suficientemente ya la hemos conocido, y ahora vemos que esa función, si la multiplicamos por una constante k positiva igual a 3, se produce lo que hemos conocido como la expansión de la función. O sea, cuando x vale 0, para la nueva curva ahora en rojo, 2 a la 0 es 1, multiplicado por 3 vale 3. Por lo tanto, 3 es la nueva ordenada al origen de la función 3 por 2 a la x. Entonces observamos que la constante k equivale a la ordenada al origen de la función y igual a k por a la x, porque siempre que hablamos de ordenada al origen hablamos de la f de 0. Le damos a x el valor 0 y cualquier número elevado a la 0 da 1 multiplicado por k. K nos indica directamente la ordenada al origen. Lo mismo pasa en la curva que está en color verde. Ahora K es menos 3 y observamos que menos 3 es la ordenada al origen. En ambos casos hay una expansión, pero si nos remitimos a lo que vimos anteriormente en funciones, en la roja hay una expansión pura, en cambio en la curva en verde hay una expansión con reflexión respecto del eje X, y la reflexión la aporta precisamente el signo menos de la constante K. Pasamos a la siguiente imagen y vamos a ver que si el módulo de esa constante k es menor que 1, lo que va a haber es una contracción de la función. Otra vez nos basamos en la función original y igual a 2 a la x en azul, que ya hemos visto anteriormente, y podemos ver que cuando k vale 1 medio positivo, curva en rojo, igual a 1 medio por 2 a la x, observamos claramente que hay una contracción de la ordenada. O sea, cuando x vale 0, la f de 0 en este caso es igual a 1 medio, otra vez la constante k es la ordenada al origen. Para la verde la constante k es menos 1 medio, así que menos 1 medio es la ordenada al origen de esa curva, y también hay una contracción en ambos casos, con la diferencia que en la curva en rojo es una contracción pura, solamente una contracción, en cambio para la curva en color verde hay una contracción, pero además hay una reflexión respecto del eje X, situación que está motivada en el signo negativo de la constante K. O sea que al principio, cuando comenzamos a analizar esta función I igual a K por A a la X, nos basamos precisamente en el tema de la constante del signo de K. Lo primero que estudiamos fue el signo de K para ver cómo se reflejaba la curva respecto del eje X cuando el K era negativo, y ahora estamos analizando las contracciones y las expansiones. Bueno, hasta ahí podríamos decir que ya conocemos básicamente cómo varían las funciones exponenciales cuando se varía el valor de A, que es la base de la función exponencial, y cuando se varía la constante K, que aparece multiplicada con la exponencial A a la X. Hemos visto todo tipo de posibilidades en cuanto al signo de K, el valor absoluto de K, y bueno, las posibilidades distintas que hay de valores que tome A, y cómo se conjugan los valores de K y los valores de A para determinar la forma de la curva. Pero ahora, en esta nueva imagen, vamos a aplicar desplazamientos a la curva. Vamos a aplicar desplazamientos horizontales primero. Entonces, para una función exponencial, volvemos a la función exponencial básica, I igual a A a la X. Si esa función yo la quiero desplazar horizontalmente, debo sustituir la función por I igual a la X menos B, siendo B la cantidad de unidades que se debe correr. Como hemos visto anteriormente nosotros en el tema de funciones, la cantidad horizontal que se debe correr hacia la derecha la curva. O sea, partiendo la I igual 2 a la X, podemos observar en rojo que si pongo I igual a 2 elevado a la X menos 3, le provoco un desplazamiento con un B igual a 3, se me va 3 lugares hacia la derecha. O sea, que cuando aparece X menos 3 se desplaza hacia la derecha, y si aparece X más 4, como vemos acá en verde, se desplaza hacia la izquierda. O sea que en forma general podríamos decir que B es el desplazamiento hacia la derecha. Si se desplaza hacia la izquierda, es como que el B es negativo. Por ejemplo, en la curva verde, si B vale menos 4, significa que se desplaza 4 unidades hacia la izquierda, y quedaría I igual a 2 elevado a la X menos B, menos menos 4. Y menos menos 4 es lo mismo que decir más 4. En síntesis, tal cual lo habíamos visto antes, en forma genérica en el apunte de funciones, los desplazamientos horizontales hacia la derecha se dan cuando la X se sustituye por X menos un cierto valor, y hacia la izquierda cuando X se sustituye por X más un cierto valor. O sea, la F de X en azul se convierte en la F de X menos 3 en rojo, y en la F de X más 4 en verde. Ese sería el desplazamiento. Observemos que en estas funciones se mantiene exactamente igual el dominio, la imagen, la recta asíntota, y se mantienen todas las condiciones que habíamos dicho anteriormente con respecto a las funciones exponenciales. Ahora pasemos a la siguiente imagen y apliquemos desplazamientos verticales a la función I igual a la X. Como también lo hemos estudiado en su momento en el apunte funciones, I igual a la X se va a transformar en I igual a la X más una constante C para que pueda desplazarse verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Si tenemos la curva en azul, la original I igual a 2 a la X, con su recta asíntota, que es la recta I igual 0, o sea el eje X, observamos que cuando C le damos el valor más 3, pasamos a la curva en rojo, I igual a 2 a la X más 3, con lo cual la curva se desplaza verticalmente 3 unidades hacia arriba, con lo cual la recta asíntota también se desplaza 3 unidades hacia arriba, y pasamos a tener una nueva recta asíntota que es la I igual a 3. En este caso, el conjunto imagen para esta curva en rojo pasa a ser desde 3 hasta infinito, sin tomar el 3. En ese sentido ya se produce un cambio con respecto a las curvas que veníamos viendo anteriormente. Pero todavía sigue sin tener ceros, y siendo en este caso la curva roja en todo el dominio positiva, o sea que el conjunto de positividad serían todos los reales para la curva que está en rojo, igual que para la curva que está en azul. Pero ocurre una novedad interesante cuando el desplazamiento vertical es hacia abajo, como observamos en la curva de color verde. Cuando la curva en azul, igual 2 a la X, a la función igual 2 a la X le resto 1 a toda la F de X, no al exponente, sino toda la f de x, el resto 1, la curva baja una división hacia abajo, y ahí observamos que la recta asíntota también baja una división hacia abajo y pasa a ser la nueva recta asíntota para la curva en el color verde, la recta y igual a menos 1. Con lo cual, como novedad interesante para esta última curva, aparecen algunas cosas, como que esta curva tiene un conjunto imagen, ahora desde menos 1, abierto, o sea con paréntesis, hasta infinito, el dominio siempre son todos los reales, pero como novedad, esta última curva es la primera de las que hemos visto hasta ahora que tiene un 0, o sea, es la primera que hemos visto hasta ahora que corta el eje X y lo hace para X igual a 0, o sea que en X igual a 0, esta curva en verde tiene un 0. Al tener un 0, también esto está indicando que tiene un conjunto de positividad y un conjunto de negatividad. Observamos que el conjunto de positividad son todos los reales positivos, para todos los reales positivos de valores de X, la y es positiva, y para todos los valores negativos de X, la curva es negativa. Así que esta curva tiene más elementos para analizar esta curva con desplazamiento vertical. Vamos a seguir a la siguiente imagen, tratando de, en un simple ejemplo, combinar todos los elementos que hemos ido viendo que pueden afectar a una función exponencial para llevarla a una función exponencial completa, genérica, que tendría la forma y igual a k por a elevado a la x menos b más c. O sea que tenemos toda una serie de cuatro elementos o cuatro parámetros, podríamos decir, que definen completamente una función exponencial: la base de la potencia a, la constante k que multiplica a la potencia, y los desplazamientos horizontales y verticales b y c respectivamente. O sea que tenemos que una función exponencial completa puede tener hasta cuatro parámetros diferentes, como podemos observar en esa forma genérica. He tratado de graficar, hacer un gráfico cualquiera, ¿no? En este caso la función y igual a menos 3 por un medio elevado a la x más 2 más 3, y esa es la curva que ven ahí en color azul. Para tener una idea de una función exponencial generalizada, desplazada, en este caso se puede ver a simple vista, digamos que el valor de c, que en este caso vale más 3, es y igual a c, o sea, y igual a más 3, sería la recta horizontal, que sería la recta asíntota para esta curva, y lo demás sería cuestión de analizarla, si la queremos deducir a esa función a partir de la 1 medio a la x, aplicándole reflexiones, expansiones, desplazamiento horizontal y verticales, podríamos llevarla a esa situación. Pero la idea es tener una idea general acerca de cuántos son los parámetros máximos que pueden caracterizar a una función exponencial genérica cualquiera. Bueno, concluye aquí la presentación acerca de la gráfica de la función exponencial y las distintas posibilidades que pueden darse.